ya no hay que saber más nada. Encárgate de mundos nuevos. Parece que ayer fue un pasado horrible y por eso sufrimos la noche de las narices frías, pues al no haber opción de nada, te sirvió toda aquella historia del whisky y el pan. Desvalen cerdos, por ambas partes nunca se dio un equilibrio entre el bien y el mal.